Las ranas pidiendo rey. Al oír la campana, dale vuelta a la página. En un estanque vivían tranquilamente muchas ranas que se pasaban el día saltando, libres y contentas. Pero un día sintieron que les faltaba algo y una rana dijo: nos falta un rey que nos cuide. Y fueron todas a pedir al dios Zeus que les envíe uno. Zeus, al oír esto, lanzó un rayo contra un tronco viejo que estaba cerca al estanque. Al escuchar tan fuerte estruendo, todas las ranas se zambulleron en el agua asustadas. Solo una de ellas se acercó curiosamente para conocer al rey que les habían concedido. Pero al darse cuenta que era solo un trozo de madera que flotaba en el estanque, llamó a sus compañeras, que muy indignadas subieron de una en el tronco. Lo ensuciaron y muy molestas reprocharon a su dios por no haberles mandado un verdadero rey. Zeus, terriblemente molesto al oír a las atrevidas ranas, mandó a una cigüeña al estanque, quien empezó a devorarlas una tras otra. Otra vez las ranas molestas le increparon a Zeus que los libre de tan terrible opresor. Sufran las consecuencias de sus ruegos, ya que viviendo en paz y armonía en el estanque, quisieron un rey que los gobernara. Ahora, la cigüeña reinará sobre ustedes. Sentenció Zeus. Desde entonces, las ranas siempre se esconden cuando ven a una cigüeña y se arrepienten de haber pedido un rey. Moraleja: si vives en paz y armonía, no necesitarás monarquía.